Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Parece que ya estamos en vivo. Vamos a verificar si ya nos estamos escuchando de este lado. Recuerden que nos pueden sintonizar por medio de redes sociales en Facebook y en Twitter. Y también, por supuesto, como siempre, a través de nuestro chat de la estación de radio www.radiodd.org, donde ya en este momento ya estamos transmitiendo en vivo también. En vivo y en directo desde la Ciudad de México para todos ustedes a través de la magia de la internet. Saludos, muy buenas tardes, comienza a llegar la gente. Recuerden que pueden enviarnos información, sus consultas, sus preguntas, sus dudas a través de Facebook, en el mismo post donde están escuchando este programa. Ahí mismo pueden ustedes escribir su problema, con mucho gusto les brindaremos asesoría. Lo pueden hacer a través de Twitter también, ahí nos escriben cuál es su situación, con mucho gusto también podremos resolver sus dudas. Y como siempre, como ya es tradición, a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org. De igual forma, ahí también podrán escribir sus dudas, sus comentarios. Si un cobrador los está amenazando, los está intimidando, si les llegó algún requerimiento de carácter judicial. Bueno, cualquier duda que tengan en relación a sus deudas, con mucho gusto podremos resolverla a través de este medio. Si quieren enviarnos algún documento para proteger su privacidad, por favor háganlo mediante inbox en Facebook. Se meten a nuestra fanpage de Facebook. Nos encuentran como defensadeldeudor.sc ahí en Facebook. Y ahí nos mandan un inbox. Nada más nos avisan mediante un post que así lo hicieron. Ahí en el inbox nos adjuntan su documento que quieran que revisemos, ya sea una carta convenio, algún citatorio judicial, alguna carta de algún despacho de cobranza. El documento que sea, no hay ningún problema, lo revisaremos, siempre protegiendo su información personal. Y les daremos asesoría al respecto. Es muy importante porque pues luego la gente se desespera un poquito y sube la foto, por ejemplo, de su documento. O nos pone su número telefónico así en el post donde todo el mundo lo puede ver, o su correo. No hagan eso porque este programa, pues aparte de que lo ven ustedes, pues lo ve mucha gente, ¿no? Muchas otras personas lo escucha y están viendo lo que están escribiendo ahí en Facebook. Y pues no queremos que tengan ustedes problemas, ¿no? Que por ahí alguien tome su teléfono, por ejemplo, si ustedes lo suben, apunte su número telefónico y luego les esté llamando, haciéndose pasar por el banco o por nosotros, por favor. Sean cuidadosos en ese sentido, nosotros somos muy cuidadosos, tratamos de proteger su información en la medida de lo posible, nada más, pues ayúdenos con eso, ¿no? A ver si nos da tiempo de hablar de AMLO, mucha gente, digo, es un tema interesantísimo y nos encanta platicar al respecto, es un tema muy interesante, muy importante porque afecta a todos los deudores, bueno, a todos los ciudadanos, no nada más a los deudores, a todos los ciudadanos del país en general. Entonces tratamos de tocar el tema cuando nos da tiempo, ¿no? Bueno, rápido, para que sepan que están escuchando un programa en vivo. Hoy es lunes, sí, lunes ya, inicio de semana, 15 de abril, es quincena, señoras y señores. Cuiden su dinero, por favor, no lo malgasten. Hoy más que nunca, ustedes tienen que hacerse sumamente responsables de sus finanzas. Recordemos que están atravesando una situación económica adversa, está complicada, de todas formas la situación en general en lo económico en el país está complicada, pues tenemos que cuidar máxime si tenemos un sobreendeudamiento, tenemos que cuidar mucho nuestro dinero. Entonces, siempre manejar un presupuesto, un esquema de austeridad en lo que se resuelve esta situación de sobreendeudamiento para poder resolver nuestro problema lo antes posible. Mientras tanto, ya es lunes 15 de abril del año 2019, 3 de la tarde con 12, 13, 13, 3 de la tarde con 12 minutos tiempo de la capital del país. ¿Qué me distraes? Bueno, vamos a las asesorías. La gente ya se está conectando, ya nos comienzan a solicitar asesoría. Muy buenas tardes a todos. Dice Oscar Sánchez que tiene una pregunta. ¿A los cuántos años sales del buró de crédito? Es una muy buena pregunta, una pregunta básica, pero de las más importantes que puede haber. Porque, como ustedes se podrán dar cuenta, Oscar es de las personas que piensan que se sale del buró de crédito. Y eso no tiene nada de malo, Oscar. Hay mucha desinformación. Muchas personas piensan que el hecho de que esté uno en el buró de crédito es negativo. Cuando no es así, el buró de crédito se maneja como una especie de boleta de calificaciones. Cuando obtenemos un crédito o cuando contratamos un servicio como telefonía celular, por ejemplo, automáticamente nos suben al buró de crédito. Ese registro de ese crédito o de ese servicio comenzará a aparecer en el buró de crédito. Lo que va a cambiar es la calificación que vamos a tener ahí, que puede ser positiva si pagamos puntualmente nuestros créditos, o negativa si nos atrasamos y dejamos de pagarlos. No vas a salir del buró de crédito. Lo que cambia es la calificación. Algunos registros se eliminan por tiempo. Si tú no pagas un crédito, después de algún tiempo, la ley indica que ese registro, aunque sea negativo, se tiene que eliminar. Pero no confundamos el hecho de que se elimine un registro del buró de crédito con el hecho de que la deuda pues ya no exista. La deuda va a seguir su vida legal. Ahora ahí te va el asunto, aquí viene lo complicado. Para empezar, el tiempo que vas a durar en el buró de crédito máximo con una mala calificación son 7 años. Ese sería el tope. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese tiempo va a comenzar a correr a partir de que tu acreedor deje de actualizar la información en el buró de crédito. ¿Qué sucede? Muchas personas dicen, pues deja de pagar y al rato te borran del buró y te vuelven a dar créditos. En teoría, sí, eso puede llegar a suceder. Pero en la práctica es muy complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los acreedores actualizan constantemente la información que aparece registrada en el buró de crédito. Quizás una o dos veces al año. Con que el acreedor haga esa actualización, automáticamente los tiempos para que se elimine ese registro se renuevan. Tenemos casos con más de 20 años de personas que tienen registros negativos porque el acreedor no deja de actualizar la información. Ahora, como te decía yo hace un rato, el hecho de que ese registro sea eliminado del buró de crédito no implica bajo ninguna circunstancia que tu deuda vaya a desaparecer. Tu deuda va a seguir su vida legal. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. Con las deudas, siempre, siempre, siempre va a pasar una de estas tres cosas que te voy a decir. El acreedor no te va a poder cobrar porque se le complica, porque no te ubica, porque le resulta poco conveniente. Bueno, va a vender la cuenta. Se la va a vender a una empresa. Para que no se confundan, no son despachos de cobranza los que compran las cuentas. Son empresas que se dedican a este tipo de negocios, a la compra y venta de cartera vencida. Va a vender esa cuenta. Supongamos que tu registro ya no aparecía, pues va a volver a aparecer. Automáticamente, en cuanto a la cuenta sea vendida, ese registro aparecerá nuevamente, lo cual te afectará nuevamente en tu historial crediticio. Y a partir de ahí, estamos hablando de otros 6 años. Hace rato dije 7, perdón, me equivoqué. Son 6 años para que se pueda eliminar ese registro a partir de que el nuevo acreedor deje de actualizar esa información. Y otro punto muy importante: el que el acreedor venda tu cuenta le da autorización para volver a reportar a tu acreedor original ese movimiento ante el buró de crédito. Entonces, la cuenta que ya no aparecía como deuda con tu acreedor original, ahora va a aparecer como cuenta vencida vendida. El banco, por ejemplo, va a reportar eso. Ese nuevo registro aparecerá, esa nueva calificación aparecerá en tu reporte de crédito especial, junto con la deuda que compró el adquiriente, la empresa que compró tu cuenta. Aparecerán los dos registros negativos. Y el que una cuenta sea vendida es de las tres peores calificaciones que puedes tener en el buró de crédito. Luego, la otra cosa que puede suceder: el acreedor ya no está reportando nada al buró de crédito, la cuenta desaparece de ese registro, pero te demanda. El banco decide iniciar un proceso judicial mercantil en tu contra para recuperar su dinero. Automáticamente ese registro aparecerá nuevamente en tu historial crediticio, y esa también es de las peores calificaciones, la segunda peor calificación que puedes tener en tu historial crediticio. Finalmente, otra cuestión que puede suceder, que es la menos probable pero también posible, es que el acreedor decida deducir fiscalmente tu deuda como incobrable ante la Secretaría de Hacienda. En su reporte va a aparecer ahí que ellos ya la dedujeron, y ese reporte se va a ver reflejado también en tu historial crediticio. Como te dije hace un rato, tenemos personas con más de 20 años con este tipo de problemas. Entonces, el esperarse a que una calificación negativa sea eliminada del historial crediticio de uno es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer, eso no va a solucionar tu problema. Al contrario, se puede complicar y mucho. La mejor opción para que un registro negativo desaparezca del buró de crédito es pagar la deuda. No hay más. Puede pasar un año, pueden pasar 2 años, pueden pasar 5 años, pueden pasar 7 años, pero tarde o temprano, esa deuda que no pagaste en su momento cuando tuviste oportunidad de negociarla y de liquidarla con un buen descuento, volverá a afectarte en tu historial crediticio. Seguro. 100% seguro. Garantizado. Porque nosotros tenemos 10 años, más de 10 años dedicándonos a esto, y lo hemos visto literalmente miles de veces. Es rarísimo, y hasta ahora no podríamos decirte que sea totalmente cierto, que alguien haya dejado de pagar, la deuda sea eliminada y ya jamás le vuelva a afectar, porque son tiempos muy prolongados. Podría ser que esa persona el año que entra, o en un mes, o en una semana, o mañana, vuelva a tener problemas en su historial crediticio, porque vendieron su cuenta, porque decidieron demandarlo, porque decidieron deducir su cuenta de impuestos. Mucho ojo con eso. Fernando Cruz Victoria dice que una duda, ahora que están en abril, mes de las declaraciones, leí un artículo que comenta sobre que el banco o las financieras pueden deducir una deuda. En ese caso, ¿cómo les afecta? Lo acabo de decir, mi estimado Fernando Cruz, les afecta en su historial crediticio y en cuestiones fiscales. ¿Por qué? El banco va a declarar esa deuda como incobrable ante la Secretaría de Hacienda. Y lo que va a hacer la Secretaría de Hacienda es tomar ese dinero, esa deuda que tú tenías, como un ingreso tuyo, como si tú hubieses obtenido un ingreso con ese dinero que no pagaste. Y por lo tanto, la Secretaría de Hacienda te va a cobrar los impuestos correspondientes a esa deuda. Te va a llegar tu requerimiento, tu invitación, ya saben cómo funciona, para que pagues los impuestos correspondientes por esa deuda que el banco dedujo. Ahora, debemos aclarar lo siguiente. Hace un rato les dije que era lo menos probable. ¿Por qué? Que el banco deduzca una deuda es lo menos probable que puede suceder con una deuda que el banco no puede cobrar. Porque la ley solamente le permite a los bancos y a los acreedores en general, a las financieras, a las cajas populares, etcétera, deducir hasta el 2% de su cartera vencida mediante ese esquema. Solamente el 2% se puede deducir. El otro 98% lo van a recuperar mediante los dos esquemas anteriores, ya sea vendiendo la cuenta, que es lo más probable, es lo que sucede por lo menos el 60% de las veces, o que traten de recuperarla por medios judiciales. La deducción en este tipo de situaciones es muy poco probable, solamente el 2% de posibilidades, pero existe, puede llegar a suceder. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Montiel Lau y Fernando Cruz, muy buenas tardes. Dice Gerardo Rodríguez que nos encontramos muy bien, muchas gracias. Necesita de nuestra ayuda. Intentará ser breve. En el programa de radio del lunes pasado nos hizo la pregunta, ¿cuánto tiempo se tarda el área de negociaciones para validar una oferta? Nos hizo esa pregunta porque lleva un mes sin respuesta por parte del área de negociaciones. Nos pidió ayuda, le pidió ayuda a su asesor con este problema y le ayudó reenviando sus correos. Y ella también envió al área de negociaciones y no ha recibido respuesta igualmente. Ya envió los correos al área de negociaciones y tampoco ha recibido respuesta. En ese mismo programa de radio mencionamos el correo de contacto y un número de WhatsApp. Y que en 8 horas, no, son 48 horas, ¿eh? Aquí hay que hacer una aclaración, no son 8 horas, porque sería imposible que resolvamos una situación en 8 horas nada más. Son 48 horas hábiles. Si se atraviesa el fin de semana, no lo cuentes como horas hábiles. Solamente funcionaría de lunes a viernes y el sábado mediodía para que hagas los cálculos. Se garantiza que tiene respuesta. El sábado 13 mandó el WhatsApp y le dicen que ese número no le pueden ayudar. Ah, ya te entendí. Lo que pasa es que te estás haciendo un poco de bolas. Ahí te va de nuevo. El número de WhatsApp que les di durante el programa de radio es el número de WhatsApp para asesorías iniciales. Ese número de WhatsApp que les di el programa pasado y que les voy a volver a dar hoy es para que ustedes nos contacten cuando comienzan con sus primeros contactos con nosotros, para que nos platiquen su problema, reciban las asesorías de inicio, valoremos su caso, los canalicemos al área correspondiente. No es un número de WhatsApp de atención. Lo que tienes que hacer, y que te comenté yo ese día, es llamar a nuestras oficinas y pedir el número de WhatsApp de tu asesor. Porque él es el que lleva el caso. En el número de WhatsApp que dimos en general, para el público en general ese día, tenemos personas que no tienen sus expedientes. Hay asesores. Asesores que reciben el caso de los usuarios, que le deben una tarjeta de crédito al banco fulano de tal, o deben su hipoteca, o no han podido pagar su crédito automotriz, y esos asesores les brindan las primeras asesorías. Pero no llevan los expedientes de todos nuestros afiliados. Ahí lo que van a hacer es canalizarte. Tú les mandas la solicitud, les dices, oye, yo soy afiliado. Digo, por supuesto que te van a atender. Están obligados a hacerlo. Son nuestras políticas, brindarles atención por cualquiera de los medios. Pero ahí no te pueden resolver el problema directamente. Ahí lo que van a hacer es canalizarte. Van a levantar un reporte. Van a pasar ese reporte al área correspondiente. Fue sábado. Supongo que el reporte llegó hoy, lunes. Lo van a revisar el día de hoy y seguramente mañana o pasado mañana vas a tener respuesta. ¿Sí? Hay que ser cuidadosos en ese sentido. Cuando yo hago mención en estos programas de radio de nuestros datos de contacto, son para que las personas nos puedan contactar por primera vez y, por supuesto, nuestros afiliados o la gente que ya tiene rato contactándonos pueda mantener la comunicación por ese medio, pero tenemos áreas específicas para cada situación. En este caso, esa área es solo para asesorías iniciales, para levantar reportes, como en tu caso, cuestiones similares, pero no tienen tu expediente. No hay forma de que te resuelvan directamente en ese WhatsApp. Ahí lo que tienes que hacer es llamarnos por teléfono, pedir el WhatsApp de tu asesor, y él ya te dirá qué es lo que sigue, ¿no? En este caso, ya me pusiste aquí tu número de contrato. Vamos a tomarle una captura de pantalla. Y yo me encargo ahorita, acabando el programa, de canalizarlo nuevamente para que te den respuesta. ¿Te parece bien? Pero sí es muy importante. El tiempo de respuesta son 48 horas hábiles. 8 horas, pues es prácticamente imposible, ¿no? Que podamos resolver un problema en solo 8 horas. No se puede. Son 48 horas hábiles, básicamente 2 días. Para que ustedes nos manden su situación, nosotros la canalicemos al área correspondiente, el área correspondiente revise y les dé respuesta. Son máximo 48 horas. Pueden ser 24, pueden ser 12, depende de su problema, de qué tan sencillo sea de resolver, depende de múltiples factores, ¿ok? Mucha atención en ese sentido, por favor. Mini Martínez dice que ya está afiliada y tiene 2 deudas con Inbursa, una con tarjeta de crédito tradicional y la otra con un préstamo personal. ¿Qué le dice la gente del banco que ya le llama? Gracias. Nada, no les digas nada. Mira, nosotros ya te asignamos un número telefónico para poder atender las llamadas de cobranza. Tú ya no tienes por qué tomarte esa molestia de estarlos atendiendo. Simplemente contéstales una vez más. Diles, mire, yo ya no los voy a poder atender por aquí. Así diles. Les voy a dar un número telefónico donde los voy a poder atender. Y se los das. Muchos cobradores son necios y te van a decir que no, que ellos no van a tomar nada, que te van a seguir llamando ahí. Eso no es cierto. Todos los cobradores están obligados en sus trabajos, ya sea directamente con el banco o con un despacho externo, a apuntar cualquier dato que tú les des. Un nombre, una dirección, un correo electrónico, un teléfono, cualquier dato de contacto que tú les des lo van a apuntar, aunque te digan que no. Tú ya se los diste, deja de contestar, ya no les respondas para nada. Así, cuando ellos traten de comunicarse por teléfono contigo, a tu número telefónico, ya no van a poder, porque tú ya no los estás atendiendo, y no les va a quedar más remedio que llamarnos a nosotros. Y ya nosotros nos encargaremos de atender esas llamadas. Esto es para evitar ese desgaste que tienen ustedes emocional y físico de estarle contestando a los cobradores todo el tiempo. No, ya no lo hagan. Una sola vez más, les das el número que te asignamos para eso, por favor. Verifica bien que sea ese número. Si tienes alguna duda, contáctanos para indicarte bien cuál es el número telefónico que les tienes que dar. Y listo, te olvidas. Ya no les vuelves a contestar para nada. Nos dejas a nosotros esa chamba. Y si nos ofrecen algo interesante, que nos llamen y nos digan, oiga, fíjese que a Mini le vamos a ofrecer un descuento del 85% para que pague su deuda. Cualquier situación que nosotros consideremos que es relevante, que es de tu interés, ya te contactaremos nosotros con calma. Platicaremos, veremos si te resulta conveniente, si tienes el dinero. Si todo está bien, pues lo formalizaremos para que puedas pagar con total seguridad. Nada de que te vayan a engañar con descuentos falsos. De todo eso nos encargamos nosotros. Y listo, liquidas tu deuda. Ya sin tener que estar respondiendo llamadas a cada rato. Pero es muy importante, Mini, que le hagas como te estoy diciendo, porque no hay ninguna ley que obligue al cobrador a marcarnos a nosotros. Pero tú tienes el poder de no contestarles. de no responderles, no va a pasar nada malo, te lo aseguro, te lo garantizo. No les contestes, deja que nosotros hagamos eso y ya, tú tranquila. Dice, saludos, Fernando Cruz. Dice, Financiera Cubo, financiera por internet, de las famosas financieras FinTech, lo está amenazando que ante la negativa de respuesta procederá a visitarlo en su domicilio o trabajo. De acuerdo a las asesorías por parte de Defensa del Deudor, le comentó que sin problema porque está afiliado y asesorado por la Organización del Deudor, Organización Nacional de la Defensa del Deudor, diles para que sea completo. Y asesorado por la organización y está informado de las acciones que pueden tomar y cuáles por ley no pueden hacer. No, hombre, pues felicidades, mi estimado Fernando. Eso es bien importante, lo hemos dicho mucho en estos programas de radio, que ustedes sepan cuáles son sus derechos y se sientan respaldados. Con eso el cobrador ya no puede hacerles nada. Digo, el cobrador de por sí no puede hacerles gran cosa. Pero si ustedes están desinformados, pues fácilmente el cobrador los puede intimidar con supuestos embargos, con supuestas demandas, con que va a ir con cargadores y camiones por sus cosas, o sea, cuestiones similares. El deudor informado, como el caso de Fernando, pues ya no se deja intimidar. Ya le dice las cosas al cobrador como son y el cobrador pues hará berrinche, pateará un poco o algo así. Pero nada más, no podrá hacerles gran cosa. No tiene ese poder. Legalmente el cobrador no les puede hacer absolutamente nada. Solamente tratar de cobrarles. Obviamente muchos de ellos utilizan la estrategia de la amenaza, del insulto, de la mentira sobre todo. Pero si ustedes, repito, y perdón que sea insistente, pero es bien importante, si ustedes son deudores informados, pues nada de eso podrá afectarles, nada de eso podrá intimidarlos. Ustedes se podrán mantener firmes y el cobrador, pues buscará mejor otra víctima que sea más fácil de intimidar para poder tratar de cobrarle a algún otro deudor desinformado. Pero mientras tanto a Fernando, pues ya no pudieron intimidarlo. Y eso es fantástico. Nelly Guadalupe dice, ¿qué es Nelly Guadalupe? ¿Qué quiere ver si le podemos ayudar? Tiene una deuda con la empresa Came de 9 mil pesos. Solamente dio 3 pagos de 970. Ya no ha podido dar sus pagos porque se enfermó. Ahora van y quieren ingresar a su domicilio sin ninguna orden de embargo, que porque quieren una prenda. Como el crédito fue grupal, según dicen, en total el grupo debe 70 mil y que van a proceder con un pagaré que ella firmó. Bueno, ellos no pueden entrar a tu domicilio, estarían cometiendo un delito que va desde el allanamiento de morada, pasando por el daño en propiedad ajena, usurpación de funciones profesionales, el intento de robo, bueno, una serie de ilícitos que podrían cometer si quieren ingresar a tu domicilio por la fuerza. Tendrían que tener una orden de carácter judicial, por supuesto. Es poco complicado que la consigan porque evidentemente tú no tienes dinero. A ti es poco probable que te vayan a demandar. En esos grupos, en los créditos grupales, que no les recomendamos para nada, no le entren a los créditos grupales, por favor. En esos grupos quedan como avales entre todos los integrantes del grupo. Si uno o unos no pagan, legalmente le pueden cobrar a los demás. Lo que va a hacer Came es buscar a los integrantes del grupo con mayor solvencia, a los que tengan algún bien, un coche, una moto, aparatos electrónicos, o que se vean solventes y punto. Sobre de ellos se van a ir. Ahorita lo que está pasando es que los integrantes del grupo, como tú te estás atrasando, te quieren intimidar, te quieren presionar a ti, pero no te pueden hacer nada legalmente porque ellos no te pueden demandar. El que va a demandar es Came. Y Came, como ya te dije, va a buscar al integrante del grupo más solvente para tratar de recuperar por medio de él el dinero que se adeuda. La presión es fuerte, lo sé. Es una situación que va más en el carácter de lo personal que de lo legal. Es cuestión nada más de que sepas bien esto, que ellos no te pueden hacer nada, no se pueden meter a tu casa sin una orden judicial. Puedes llamar una patrulla para que los retire. Hazle saber que conoces tus derechos, que vas a pagar en cuanto tú te recuperes. Y dile simple y sencillamente, y si no, procedan como quieran, pero a mí ya me está asesorando la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ya me sé mis derechos, si ustedes quieren meterse a mi casa, voy a tener que presentar la denuncia correspondiente porque no tienen ninguna orden de carácter judicial, no tienen facultad de hacerlo, y yo no estoy obligada a otorgarles o a entregarles ningún tipo de prenda, porque la ley no me obliga, así de sencillo, ¿sí? Ten un poco de paciencia. No te estreses, Came comenzará a presionar a alguno de los avales, lo cual no está nada bien, pero te va a dar tiempo para que tú te puedas estabilizar financieramente y te puedas poner al corriente. Eso es lo que va a suceder. Hugo Corona, le mandamos un saludo. Ricardo Herrera, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, saludos. En el chat de la radio piden asesoría, vamos a ver, dice Rafa Negra, Nájera, perdón, Rafa Nájera, que si la cuenta es vendida aparece el nombre ahora del nuevo acreedor, sí. Efectivamente, cuando una cuenta se vende, mi estimado Rafa, en tu reporte de crédito especial, aparecerá primeramente en la parte superior, en la parte general, tu acreedor original, que va a reportar el saldo como en ceros. Ya no vas a tener deuda con ellos. Bajando en tu historial, en tu reporte de crédito especial, verás la sección de detalle. Y ahí verás que aparece un nuevo acreedor con el mismo número de cuenta que tenías con tu acreedor original. Y aparecerá el nombre y el monto adeudado. Ahora legalmente le debes a ellos. Mucho ojo, aunque tú le pagues a ellos completito el monto adeudado, tu acreedor original, en este caso por ejemplo un banco, va a seguir reportando la venta de la cuenta por algún tiempo. Puede ser un año, 2 años, 3 años. Ellos van a seguir reportando la venta de la cuenta y no hay forma de eliminar ese registro. ¿Por qué? Porque ya no les debes a ellos, ya no les puedes pagar a ellos. Ellos tuvieron que vender la cuenta para recuperar su dinero. Y están en su derecho por ley de reportar esa transacción ante las sociedades de información crediticia, como en este caso el Buró de Crédito. No hay forma de eliminar ese registro, pero por supuesto lo ideal es pagarle la deuda al nuevo acreedor para que ya no tengas ese registro negativo doble. Acá ya pagaste, ya se elimina, y esperar el tiempo que sea necesario a que se elimine el registro de venta por parte del acreedor original. Eso es lo que ocurre con la venta de cuentas. Y también, por supuesto, los riesgos de demanda, por ejemplo, que incrementan muchísimo. ¿Por qué? Porque estas empresas que compran cartera vencida invierten su dinero para comprar esas cuentas. Bajo ninguna circunstancia van a dejar de recuperar ese dinero. Por eso es que decimos aquí que el riesgo de demanda cuando hay venta de cuentas se duplica, se va al doble, porque estas empresas pues buscan un interés particular, es ganar dinero mediante esa compra de cartera vencida. No van a permitir que se pierda ese dinero, ¿ok? Mucho ojo con eso también. Bueno, nuestros amigos que nos sintonizan a través de Tweetcasting, a través de Twitter y nuestro chat de la estación de radio, les informo que vamos a reiniciar nuestro servidor. Cada 30 minutos hay que reiniciar este servidor. En Facebook no pasa nada, en Facebook continuamos. En 5 segundos se reinicia el servidor y nos van a escuchar nuevamente. Si no nos escuchan, actualicen su navegador o denle play al reproductor y con eso nos van a poder sintonizar, ¿ok? Bueno. Desconectamos el servidor, lo vamos a reiniciar. Y vamos a ver, 3, 2, listo. Ya está. Ah, no, ya está, ahora sí, estaba esperando conexión, pero ya quedó listo. Ya nos estamos escuchando nuevamente. Bueno, en lo que se recupera el audio del lado del chat, nos vamos a Facebook. Dice Gerardo Rodríguez que entiende, pero su asesor ya está al tanto de su caso y ni así le dan respuesta de su propuesta de pago. Solamente quiere pagar. Tiene un mes con el dinero en casa y hay muchos robos ahí cerca. Lleva un mes sin respuesta. Un mes tiene que envió el correo por parte de HSBC para una quita. Ella envía esa información al área de negociaciones y nada. Entonces, aunque sea, quisiera que le digamos si sabemos si la oferta es falsa o no. Ok, no te preocupes, mi estimado Gerardo Rodríguez. Mira, aquí ya nos pusiste tu número de contrato. Yo, acabando el programa, lo voy a meter como prioridad. Por favor, ¿me recuerdas? Es más, velo enviando de una vez. Ahorita vamos a enviar de una vez tu asunto al área de negociaciones para que lo revisen de inmediato y se pongan en contacto inmediato contigo a la brevedad para que te demos respuesta. ¿Listo? Ahí está. Perfectamente. En cualquier momento, mi estimado Gerardo, vas a recibir respuesta de tu solicitud para poder resolver tu situación de negociación con HSBC y veamos si era cierta o no era cierta la oferta, el descuento que te están haciendo, ¿sale? Dice Alejandro García que si tenemos algún teléfono para comunicarse, claro que sí, 0155. Es la LADA, por si nos hablan del interior de la República Mexicana, 0155-4440-0690, 4440-0690. Ahorita, de todas formas, les voy a dar todos nuestros números telefónicos completos de todas nuestras oficinas, por si nos quieren llamar, lo puedan hacer sin problema. Nelly, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Guadalupe Montiel dice que su hijo tiene una deuda con una financiera CAME. Él ya no vive donde le dieron el crédito. Está pagando, pero le dicen que ya vendieron el pagaré grupal. Ahora le están cobrando 50 mil pesos. Están pagando en depósitos de 1,000, ya que ahora ya viven en Veracruz. Antes estaban en el Estado de México. Solo les dieron una cuenta personal. Habría que verificar, ¿eh? ¿Qué puede hacer, ya que por la distancia les es difícil estar presentes? Guadalupe, primero, bueno, verificar si realmente esa cuenta es la del grupo. Están depositando, pero a una persona física, a un individuo, tienen que depositar a la cuenta de CAME. Hablen a CAME. No le hagan caso a al presidente del grupo ni a los asociados del grupo, no. Llamen a CAME, expongan su situación para que CAME les dé una cuenta de parte de la empresa a la cual puedan hacer los depósitos. De hecho, lean su contrato. Ahí estipula todo este tipo de situaciones. Porque si ustedes le están depositando a un individuo, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Qué garantía hay de que ese individuo realmente esté pagándole a CAME la deuda? Posiblemente se esté quedando con su dinero y la deuda siga vigente. No importa si están en Veracruz o están en la China comunista. Internet hay en todos lados. Un poco restringido en China, pero hay. Pueden sacar los números telefónicos de la página de CAME, porque mucha gente dice, es que vivo muy lejos, pero es que ya la distancia no importa. Pueden estar en cualquier otro país del mundo y ponerse en contacto con cualquier persona en cualquier lugar en cuestión de segundos. Busquen en Google CAME, Grupo CAME, Financiera CAME, teléfonos. Les van a aparecer los números telefónicos de la empresa de CAME. Le llaman por teléfono a CAME. Le exponen su situación a CAME directamente y que CAME les dé una respuesta. Todavía me parece increíble que en pleno siglo XXI alguien diga, es que vivo en Veracruz y hasta la Ciudad de México. Bueno, es que nadie te pide que vengas en coche. Llama por teléfono. Es lo más sencillo del mundo, ¿no? Por favor, estamos hablando de su dinero, de sus finanzas. No sean incautos. ¿Cómo es posible que le depositen a un individuo, una persona física? Es que me dijo uno de los del grupo. No, señoras y señores. Por favor, cuiden su lana. No, todos esos depósitos se tienen que hacer a la empresa, porque no hay garantía de que ese individuo que está recibiendo su dinero lo esté depositando. Y te lo digo por experiencia. Tenemos miles de casos similares a lo largo de estos 10 años que llegan y nos dicen, es que le estuve depositando a la presidenta del grupo y nunca hizo los depósitos. O a la líder del grupo, o a uno de los integrantes del grupo, y se clavó mi dinero. Pues sí, ¿qué esperaban que sucediera? ¿No? Rara es la persona tan honrada como para ir y hacer sus pagos. Por favor, por favor. Ay, Dios mío, dice Xochitl Mendiola que ya realizaron una quita el mes de abril, pero el buró de crédito sigue apareciendo la deuda. Habría que ver, la realizaron a través de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que nuestros abogados metan la reclamación a través del buró de crédito. Y después procedamos ante la CONDUCEF para que eliminen el registro negativo porque tú ya pagaste. No lo realizaron a través de defensa del deudor. Hay que ver bajo qué circunstancias se estipuló este convenio para saber qué es lo que se tiene que hacer. Dice Xochitl Mendiola que qué tiempo tarda en actualizar el buró de crédito. Máximo, exagerados, 30 días. Máximos. No más. Ricardo Zuna, muy buenas tardes. Solo para saludarnos y mandarnos un abrazo también a mi amigo Maurilio Pérez, que hace posibles estos programas, y desearnos un excelente inicio de semana, y agradecer por todo el apoyo que hacemos por los deudores. Un abrazo para ti también, mi estimado Ricardo. Un saludo, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana. Dice Alejandro García que ha escuchado toda la información que damos y nos felicita. Gracias, muchísimas gracias, mi estimado Alejandro. Estamos a tus órdenes, qué bueno que le sea de utilidad. Ricardo Osuna dice que si vamos a tener programa el jueves. Me parece que no, mi estimado Ricardo, no vamos a tener programa, el próximo jueves, porque es día festivo. No vamos a tener programa confirmado. Este jueves no habrá programa por parte de la Radio de la Defensa del Deudor, porque es día festivo y vamos a descansar. También en nuestras oficinas, ni jueves ni viernes. Mucho ojo con eso, por favor. Ni jueves ni viernes se va a laborar en las oficinas de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para que si tenían pensado programar una cita en alguna de nuestras oficinas, valoren esto, ¿no? que no vamos a trabajar ni jueves ni viernes, la pueden hacer mañana, pasado mañana, o si no, la próxima semana, de lunes a viernes, ya vamos a trabajar normal, solamente estos dos días porque son festivos. Dice Xochitl que sí fue a través de Defensa del Deudor. Ah, bueno, no debiste esperarte un año, pero de todas formas lo podemos resolver, Xochitl. Por favor, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto metemos la reclamación correspondiente. Se presenta la reclamación ante Buró de Crédito. Por regla general, Buró de Crédito lo resuelve. Y en caso de que Buró de Crédito no lo resuelva, bueno, pues ya podríamos proceder a través de la Condusef para obligar al banco con el que se realizó la negociación a que cumpla con lo pactado en el convenio, ¿no? Es así de sencillo. Y ya tú no te preocupes para nada por eso. Nuestros abogados directamente se encargan de todos los trámites. Quizás si te pidamos alguna información, pero nada más. Dice José Cis que debe a las presentadoras, me imagino que las prestadoras Vibus México, Moneyman, Quesky, Credifranco, Boom Credit, Line 24, entre todas debe como 40 mil pesos y llega hasta esa cantidad por intereses moratorios en un mes. ¿Es normal eso? Bueno, es que son muchas, no sé cuánto le debas a cada una. Si a cada una le debes 1,000 pesos, pues no es normal que suba a 40 mil pesos. Pero si a cada una le debes, no sé, 7,000, 6,000 pesos, sí podría ser que ahorita ya les debas 40 mil pesos. Cobran intereses altísimos. Estamos hablando de que muchas de ellas cobran hasta el 500% anual. Imagínate nada más, 500% de interés anual. O sea que si te prestan 1,000 pesos en un año ya les debes 5,000. Por eso no las recomendamos para nada. Desgraciadamente están operando pues libremente porque la ley así lo permite. La ley permite que cobren esas tasas de interés porque se supone que son créditos de muy alto riesgo. Le prestan a la gente literalmente con que simplemente lo solicite. No piden antecedentes, ni avales, ni garantías. Las cantidades que prestan no son muy altas. Estamos hablando de créditos tope de 18 mil pesos, me parece. Pero por eso mismo cobran tasas de interés pues tan altísimas, tan abusivas. El consejo es no le entren, ¿no? No tiene ningún sentido. Y más casos como el de José, que pidió como a 5 o 6. No lo hagan. Nada más van a terminar sobreendeudadísimos y no van a resolver su problema. Yo entiendo que muchos de ustedes pues lo hacen por necesidad, porque necesitan ese dinero. Pero busquen otras opciones. Busquen otras opciones. Si es para pagar una deuda, si ustedes tienen una deuda y quieren pedir prestado para pagar, no lo hagan. Definitivamente no lo hagan. Mejor acérquense a nosotros, platicamos, valoramos su asunto y buscamos opciones de negociación para esa deuda, en lugar de que pidan prestado para pagarlo prestado, que es lo que sucede en muchos de los casos. Comienza la gente pidiéndole a un acreedor, no le puede pagar, bueno, le pide a otro para pagar esa deuda, pero ahora le debe a dos. Y no les puede pagar, entonces le pide a otro y ahora debe tres y así. Hasta que al rato ya son 5, 6, 7 acreedores. Y como los bancos les dejan de prestar porque están sobreendeudados, recurren a financieras que cobran tasas de interés más altas. Aunque los requisitos para prestar son menores, pues las tasas de interés son mucho más altas por ese riesgo. Y terminan súper sobreendeudados. Entonces, el consejo primordial a lo que voy es, si ustedes tienen una deuda, antes de que comiencen a tropezarse financieramente hablando, acérquense a nosotros, platicamos sobre su asunto, valoramos los riesgos y vemos opciones que no impliquen el que ustedes se hagan de más deudas para pagar deudas, que es lo mismo que hacer hoyos para tapar hoyos. No funciona. Bueno, dice Ricardo Herrera, que si Coacalco Defensa del Deudor es filial nuestra, sí, por supuesto, nuestros amigos de Coacalco, les mando un saludo y un abrazo. Xochitl Mendiola, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Y un consejo a todos nuestros afiliados. Si, por ejemplo, ustedes pagaron una deuda con nuestra ayuda y al momento de negociar la deuda se pactó que su registro en el Buró de Crédito regresase a buena calificación, se eliminase el registro negativo por completo, y esto no haya sucedido en los próximos 30 días, por eso es importante que monitoreen ustedes esta situación. Avísenos, por favor, díganos, oye, fíjate que negociamos bajo estos términos y condiciones y el Buró de Crédito no ha actualizado, para que nosotros podamos actuar a la brevedad. No esperen mucho tiempo, porque eso a veces nos complica a nosotros el poder resolver la situación. De todas formas, se puede resolver, pero se complica. Entonces, háganos ese favor, avísenos a la brevedad, a los 30, 31 días, llámenos por teléfono, oigan, no se ha actualizado mi historial crediticio, y entonces procederemos a ver qué se hace. Dice José Cis que si tenemos algún número de contacto. Claro, ahorita les voy a dar todos nuestros números telefónicos y demás datos de contacto para que nos puedan contactar, podamos platicar y podamos ayudarles a resolver sus problemas. Dice Martín que si también las financieras tienen permitido deducir la deuda. Sí, también tienen permitido deducir la deuda, mi estimado Martín. Martín, como afiliado, ¿nosotros podemos ayudar a que no la deduzcan? Sí, claro. Al momento de que ustedes se afilian con nosotros, nosotros nos ponemos en contacto con el área de crédito y cobranza de su acreedor o con el área jurídica de su acreedor. Depende el tipo de acreedor y el estatus de morosidad en el que se encuentre su deuda, para hacerles saber que ya están siendo representados por nosotros. Con eso reducimos radicalmente los niveles de riesgo de demanda. No porque tengamos una estrategia jurídica muy elaborada, sino por la simple y sencilla razón de que los abogados del banco, por ejemplo, ya no van a ver mucho sentido en demandarlos si ustedes ya están siendo representados por nosotros. ¿Por qué? Para empezar, porque ustedes ya no están solos. Ya no es de que ellos los demanden y ustedes no tengan ni abogado que responda a su demanda, no. Ya ustedes, si son demandados, pues ya cuentan con nuestros abogados que van a responder la demanda, que van a llevar su defensa. Entonces ya eso hace poco viable para los abogados de un banco o de una financiera o de una caja popular el demandar, porque ya no ven conveniente, ya no ven esa ventaja que tenían anteriormente a donde ustedes estaban solos. Y por otro lado, saben perfectamente bien todos los bancos, todas las cajas populares grandes, todas las financieras grandes, saben perfectamente bien cómo trabajamos nosotros. Nuestro esquema no es el de querer hacer a la gente que no pague sus deudas. Bajo ninguna circunstancia le vamos a decir a nadie que no pague. Al contrario, a todos les vamos a ayudar a que paguen sus deudas de acuerdo a su capacidad de pago. Entonces, eso lo saben muy bien ellos. Van a decir, bueno, ¿para qué demandamos? Y de cualquier forma, en algún punto, Martín va a pagar su deuda. Tampoco tiene mucho sentido que la deduzcamos porque vamos a ganar poco. Mejor nos esperamos a que se llegue a un acuerdo. Ya está siendo representado por defensa del deudor. Vamos a esperar a llegar a un acuerdo, a un convenio, y que se finiquite esa deuda. Así es como lo manejamos y así nos ha funcionado muy bien a lo largo de estos 10 años. Bueno, dice Oscar Caudillo que tuvo algunas cuentas que no pagó hace 11 años con Bancomer. La deuda ya fue vendida a un despacho. Lo que les decía yo hace un rato, ¿no? Muchas personas aconsejan, dicen, no pagues, no te hacen nada. Eso es falso, completamente falso. Pueden pasar 11 años. Pueden pasar 10 años, 9 años, 15 años. Las deudas en México jamás prescriben. Nunca, nunca dejan de tener ese valor de poder ser cobradas en algún momento. Pueden pasar hasta 10 años para que puedan demandar por la vía mercantil a un deudor. Imagínense ustedes nada más, todo ese tiempo puede pasar. Entonces, después de 11 años, pueden vender una cuenta. Y eso les vuelve a afectar en su historial crediticio. Y un problema que se pudo haber resuelto fácilmente se complica muchísimo. Sí se puede resolver, pero ya es mucho más complicado. Bueno, dice que hace 11 años tuvo una deuda, ya fue vendida a un despacho. En diciembre, según llegaron a un acuerdo de que pagara únicamente el 25% y que lo quitarían del buró, cosa que no sucedió, claro. Habló con nosotros, le comentamos que fuera al buró y que levantara el reporte donde llevara los pagos. Hoy le hablaron del despacho y le comenta que debe liquidar con otro 25%. ¿Podría afiliarse otra vez? Ah, que si podía afiliarse con nosotros para que no sea timado otra vez. Pues sí, esa es la recomendación. Afíliate, nosotros somos profesionales. No sé a qué te dediques, mi estimado Oscar, pero me imagino que tienes una profesión. Imagínate que alguien que no sepa quiere hacer tu trabajo. Pues no va a poder. Para cualquier profesión funciona así. Médicos, abogados, mecánicos, carpinteros. Para la profesión que sea, pues yo no soy carpintero. Yo no podría armar un mueble, hacer una silla. Por lo menos no tan bien, no tan hermosa como le podría quedar a un carpintero profesional. Lo mismo pasa aquí. Nosotros nos dedicamos, nuestra profesión es esta, negociar deudas. Sabemos perfectamente bien cómo valorar, cómo validar, cómo asegurar una negociación para evitar de que ustedes sean engañados. Porque pues los cobradores son muy hábiles y a ustedes los ven como corderitos. Les prometen muchas cosas, les envían documentos que no les sirven para nada. Ustedes van y pagan pensando que con ese documento ya se soluciona el problema y la realidad es que no. Entonces, mi estimado Oscar, sí, con mucho gusto te podemos ayudar. A eso nos dedicamos. Dice Laura que se bajó el volumen del audio. No sabría decirte por qué. De este lado, a ver. De este lado nos escuchamos perfectamente bien. El jueves no hay programa. Muchas gracias. Ya nos confirmó producción que el próximo jueves no habrá programa. José Cis, ahorita te paso nuestros datos de contacto para que te puedas afiliar sin ningún problema, mi estimado José Cis. Fernando Cruz, entiende que aunque nosotros nos comuniquemos con el acreedor y comentemos que están afiliados con nosotros, eso no quita las llamadas de cobranza. No, te voy a decir por qué. Porque las llamadas de cobranza las hacen empresas particulares que ya tienen contratos previos con los distintos bancos, con las distintas cajas populares, con las distintas financieras. Esos contratos se tienen que respetar. Los bancos están obligados a darle su cartera vencida para que traten de recuperarla y ellos llevarse una comisión. Entonces, las llamadas de cobranza por parte de despachos externos son inevitables, pero sí son muy controlables. Por eso, precisamente, les asignamos a ustedes un número telefónico para que se lo den a los cobradores. Le dicen al cobrador, ¿sabes qué? Mira, yo ya no te voy a poder atender en este número, pero te doy este otro. Ahí te voy a atender. Y le dejan de contestar al cobrador. Por favor, háganlo así. Ya no le contesten para nada. Porque el cobrador siempre va a preferir llamarles a ustedes. Porque a ustedes sí puede amenazarlos, a ustedes sí puede presionarlos, a ustedes sí puede intimidarlos. A nosotros, pues no. Nos hace lo que el aire a Juárez, dirían por ahí. Entonces, por eso es que el cobrador va a ser insistente en que quiere llamarles a ustedes directamente. Pero ustedes tienen todo el poder. El cobrador solamente puede llamar, pero ustedes tienen el poder de contestar o no hacerlo. Simplemente ya no contesten. El cobrador, al ver que ya no hay respuesta, que de plano ya no van a contestar, nos va a empezar a llamar a nosotros. No tiene otra opción. Nos va a empezar a llamar a nosotros y ya nosotros nos encargaremos de atender esas llamadas. Y como dije hace un rato al principio del programa, si por medio de esas llamadas surge alguna propuesta interesante que nosotros consideremos que puede llegar a formalizarse, pues nos pondremos en contacto con ustedes, les haremos saber de esta propuesta. Ya ustedes nos dirán si pueden, si tienen la capacidad económica para aceptarla. Si no, no pasa nada. Y si es así, bueno, ya la formalizaremos nosotros con todas las medidas de seguridad necesarias para que ustedes vayan, paguen y con eso quede liquidada la deuda en su totalidad. ¿Ok? Es así como se maneja. Dice Fernando Cruz, que entiende que aunque nosotros... ¿Ok? Y como afiliado, les podemos dar estatus de su deuda, es decir, si ya entablamos alguna comunicación con el acreedor, pues la comunicación prácticamente es automática. Conforme se va afiliando el deudor, nosotros en las siguientes 72 horas, más o menos, depende del tipo de acreedor, depende de la carga de trabajo que tengamos, nos empezaremos a poner en contacto con ellos. Para la primera semana o la segunda máximo, seguro ya nos pusimos en contacto. Esto no quiere decir, como dije hace un rato, mi estimado Fernando, que ya no te vayan a cobrar. Es su derecho. Ellos tienen todo el derecho del mundo de requerir el pago. Esta es una cuestión de estrategia nada más para disminuir riesgos de demanda, que es lo que más nos preocupa. La cobranza extrajudicial, pues realmente se puede manejar fácilmente, como les dije hace un rato. Esa no es mucho problema. El problema real y lo que tenemos que controlar es el nivel de riesgo. Eso sí es muy importante. Para eso es la llamada, más que nada, más que para evitar la cobranza extrajudicial, es para evitar que el acreedor, decida proceder mercantilmente en contra de ustedes o decida vender su cuenta en el corto plazo, por ejemplo. Todo eso es lo que tratamos de controlar, todo eso es lo que tratamos de evitar por medio de esta comunicación, de este contacto. La cobranza sí, es un derecho que tiene el acreedor también, y pues es inevitable. Eso sí no se puede evitar, pero sí se puede controlar. Dice Carlos Rodríguez que cuánto se tarda en negociar con Inbursa. Lleva más o menos 4 meses desde que metió la negociación y no ha recibido noticias. Ivanamex le mandó un gran descuento para liquidar al parecer. ¿Este se podrá negociar a meses a través de nosotros? Mira, como ya hemos dicho en programas pasados, Inbursa es de los bancos más complicados para negociar. Es de los que tardan más en dar respuesta. Inbursa tarda 6-7 meses a veces en darnos respuesta de una solicitud de negociación. Aquí lo importante es que haya comunicación, Carlos. Pide el WhatsApp de tu asesor. El WhatsApp, yo ahorita voy a dar un número de WhatsApp. Ese WhatsApp no es el de tu asesor. Es el WhatsApp general de defensa del deudor. Te podemos atender, pero no tenemos tu expediente ahí. Lo que tú necesitas hacer es llamar a nuestras oficinas, pedir por tu asesor y que te dé su número de WhatsApp. ¿Para qué? Para que le mandes un WhatsApp y le digas, oye, fíjate que metí una negociación hace unos meses con Inbursa, quisiera saber cómo va. Es un contacto directo con tu asesor. Él tiene tu expediente, él tiene tu información a la mano. Él te podrá dar respuesta rápidamente en ese sentido y por WhatsApp es rapidísimo. El problema con los correos electrónicos es que llegan por cientos y eso va sepultando tu correo y entonces se van respondiendo y aunque se responden en orden cronológico, puede ser que tardemos un tiempo en darte respuesta. Entonces, lo mejor es que tengan el número de WhatsApp de su asesor y eso va para todos nuestros afiliados. Pidan el WhatsApp de su asesor. Todos nuestros asesores cuentan con equipos telefónicos, equipos smartphones pagados por Defensa del Deudor para que les puedan brindar ese soporte, ese servicio. Y así puedas estar mejor informado. Pero sí, te voy adelantando. Inbursa, ahí te van, ahí les van a todos ustedes. ¿Con quién tarda mucho la negociación? Con Inbursa, con American Express, que todo se pide a Estados Unidos. Todas las autorizaciones de descuento, de negociación, de convenio. Todo se tiene que pedir a Estados Unidos, tardan 6 meses en promedio. Con CNA, con Coppel, con FAMSA, un poco con Liverpool, 3 o 4 meses, un poco con Sears, 3 o 4 meses, fábricas de Francia, 3 o 4 meses también. En general, esos serían los acreedores más fuertes y que más tardan. Banco Azteca, 6, 7 meses nos tarda en dar respuesta también de negociaciones. Hasta parece que no les interesa recuperar su dinero, es increíble, pero así es como operan. ¿Con qué bancos tarda menos, pero sigue siendo tardado? Scotiabank, por ejemplo, también es tardado, 3 o 4 meses. Bancos con los que se trabaja rápido, que ya llevan protocolos bien establecidos, que nos dan respuesta a más tardar en 2 meses, máximo 2 meses. Estamos hablando de Banamex, Bancomer, Santander, HSBC. Esos bancos rápidamente, Invex también ya se está apurando, nos da respuesta rápido en cuanto a solicitudes de negociación cuando hablamos de crédito a consumo, de préstamos personales, tarjetas de crédito, préstamos de nómina. Si hablamos de hipotecarios, automotrices, es otro cantar para que vayan entendiendo cómo funciona, no es lo mismo. Cambia dependiendo del tipo de crédito. También cambia muchas veces el tiempo dependiendo de su perfil como clientes. Un cliente que tiene 15 años con el banco, por ejemplo, que ha solicitado otros créditos, que los ha pagado, con esos clientes nos van a dar respuesta mucho más rápido que con clientes nuevos que tienen su primer tarjeta y no la pudieron pagar, por ejemplo. Con ellos tarda más porque los bancos manejan protocolos antifraude, van a monitorear los gastos que se realizaron con la tarjeta, cómo es que se pagó, etcétera. Y si detectan que hubo un intento de abuso por parte del cliente, pues puede ser que castiguen la cuenta y los tiempos se dupliquen. Hay muchas variables que ustedes por supuesto desconocen que pueden afectar una negociación, pero en este caso la mejor solución es la comunicación. Y hemos visto que WhatsApp es una manera formidable de mantener comunicación entre ustedes y nosotros, mucho mejor que el teléfono, mucho mejor que el correo electrónico. ¿Por qué? Porque le llega el WhatsApp a su asesor, ustedes van a ver que ya lo recibió con las palomitas, y su asesor les puede dar respuesta en cualquier momento. Puede ser que les dé respuesta inmediata, puede que tarde un poco, pero no pasamos de unas horas antes de que ustedes ya tengan respuesta a su consulta. Háganlo así. Esta es una invitación que le hago a todos nuestros afiliados. Pidan el número telefónico y el WhatsApp de su asesor para que, como dicen por ahí los jóvenes, lo WhatsAppen. Ya me están respondiendo de la, por ejemplo, ahorita en este momento, de la solicitud de nuestro afiliado que metió su negociación, que nos dio su número de contrato, me acaban de responder. Que ya están enterados y que se van a poner en contacto con él. Eso es muy importante, que exista esa comunicación. Para eso tenemos estos programas de radio, para eso tenemos tantas líneas telefónicas, para eso tenemos nuestros correos electrónicos, pero repito y soy insistente, el WhatsApp ha funcionado muy bien. Nada más vean bien a qué WhatsApp se están poniendo en contacto. No es lo mismo nuestro WhatsApp general, que es donde atendemos a la gente por medio de nuestros asesores, que el WhatsApp personal, digámoslo así, de su asesor. Ese es el que tienen que tener ustedes como afiliados a Defensa del Deudor, porque por ahí es donde van a poder resolver sus dudas de una manera más ágil, más rápida, más eficaz. ¿Sí? Es bien importante que lo hagan así. Carlos Rodríguez, ¿cómo cuánto tarda en negociar? Ah, es la que respondimos ahorita, de Inbursa y de Banamex. Mira, negociar una deuda a meses implica que van a querer algún tipo de interés. Si, por ejemplo, con Banamex pudimos haber obtenido un descuento del 80%, que de 100 mil pesos tú liquidases la deuda con 20 mil, por ejemplo. Esa propuesta es en una sola exhibición, en un solo pago. Si nosotros negociamos con Banamex que la divida, por ejemplo, en tres parcialidades, Banamex nos va a decir, ok, pero no van a ser 20, van a ser 22 o 24 mil pesos los que me va a pagar tu representado. Por regla general, vamos a hacer hasta lo imposible porque eso no suceda. Te digo lo que ocurre, por regla general, el 99% de las veces. Para que lo tomes en cuenta, digo, con todo el gusto del mundo, contactamos a Banamex, le hacemos saber la propuesta, tú nos dices cuántas mensualidades necesitas, 3 meses te lo pongo como ejemplo nada más. Y ya el banco decidirá, el banco nos dirá, no, sabes qué, no le cobres más intereses, que nos pague así como tú dices y asunto arreglado, nos tienen que mandar por supuesto una carta convenio nueva, donde se estipulen estas condiciones nuevas. Si el banco nos dice, no, sí, pero nos tiene que pagar pues una cantidad adicional, te avisaremos, ya nos dirás tú si aceptas o no. No es cuestión nada más de que se platique, esto es una negociación. Y como cualquier negociación, siempre habrá propuestas y contrapropuestas hasta que lleguemos a un punto en el que ambas partes queden satisfechas y se liquide la deuda, ¿no? Eso es lo que hacemos. Bueno, rápidamente nuestros datos de contacto porque el programa ya se acabó. Pero no me gusta dejar a nadie con la duda. Nuestros datos de contacto para que los apunten y los tengan a la mano. Recuerden que estos datos de contacto son generales. Ya sean afiliados o no, se pueden poner en contacto por estos medios. Pero a nuestros afiliados, para nuestros afiliados, tenemos servicios exclusivos para que el contacto sea mucho más rápido y la respuesta mucho más ágil. Pidan esos datos de contacto, por favor. No los puedo dar, obviamente, al aire. Pero ustedes, como afiliados, nada más nos llaman, nos dan su número de contrato, nos piden el servicio y con mucho gusto se los proporcionaremos. Bueno, nuestras oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México, damos servicio a todo el país, por cierto, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes. Se encuentran ubicadas en la Avenida Cafetales, número 1814, piso 3, teléfono 0155-4440-0690 y el 86, perdón, 84, va de nuevo, 8464-3885. Es que son números nuevos, todavía no me los aprendo. Nuestro WhatsApp, 55-86-76-83-70. A nuestros amigos de la radio y de Twitter, les voy a reiniciar el servidor. En 5 segundos regresamos para que no se pierdan los demás datos de contacto. Porque si no, se les iba a cortar el audio y no iban a poder escuchar. Bueno, repito nuestro WhatsApp 5586 76 8307. Agréguense a nuestros grupos de WhatsApp, están bien interesantes, reciben información importante por esos medios. Nuestras oficinas en el Bajío se encuentran ubicadas en Guadalajara, Jalisco, Calderón de la Barca 89 en la Colonia Obrera. Teléfonos 0133 La Lada, 0133 3615 7540 y 3615 2254. Nuestras oficinas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, en Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699 9606 y 7699 8554. Correos electrónicos de nuestras oficinas centrales, contacto arroba dddmx.org. Bajío es bajío arroba dddmx.org y Coacalco es coacalco arroba dddmx.org. ¿Sale? Bueno, ahí están nuestros datos de contacto para que nos puedan contactar, nos puedan platicar con mayor detalle su situación. Con mucho gusto brindaremos la asesoría que ustedes necesiten. ¿Ok? Les recordamos que el próximo jueves, como es día festivo, no vamos a tener programa nocturno, así que nos escucharemos hasta el próximo lunes en el mismo horario de 3 a 4 de la tarde. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo y productor Maurilio Pérez le deseo la mejor de las tardes, un excelente inicio de semana. Pásenla muy bien. Por aquí en el chat dicen que hay una consulta. Aquí está. Oscar Caudillo. No, ya lo leímos. Que no va a haber programa. Ah, sí. Nuestro correo nuevo de Bajío es asesor25@dddmx.org. Hay que cambiar eso. de la página asesor25@dddmx.org. Bueno, ahora sí, a mi productor le deseo un excelente inicio de semana, cuiden mucho su quincena, no la malgasten, y por aquí nos escucharemos el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde, asesoría totalmente en vivo a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen muy buena tarde, ya está. Hasta muy pronto.